el último dato que salió es que en octubre solamente los medicamentos aumentaron un 8,7%. Esto es datos para los medicamentos que no tienen cobertura, y en el caso de los que están cubiertos por PAMI, el 6,7%. La idea del informe básicamente es, bueno, retratar un poco la situación que están atravesando los adultos mayores, que en estos 4 años claramente fueron uno de los sectores más perjudicados a través de las políticas que se tomaron a cabo. No hace falta por ahí explicarlo tanto con números, porque nuestros abuelos y abuelas ya saben la situación que están atravesando, pero bueno, la idea de poner números es también para darle un cierto grado de objetividad a la situación que están atravesando nuestros jubilados. Totalmente. Para que nos demos cierta idea de lo que fue la pérdida por adquisitivo en relación a lo que son los medicamentos, nosotros medimos desde lo que fue mayo 2015 a octubre de 2019, la jubilación mínima aumentó 239%. Ahora, ¿cuánto aumentaron los medicamentos en ese periodo? Los medicamentos en ese periodo aumentaron 297%. Esto es para lo que fue cubierto por el PAMI, los medicamentos cubiertos por el PAMI. Ahora, aquellos medicamentos que no están cubiertos por el PAMI aumentaron aún más todavía. Y la jubilación mínima aumentó 239%. Estos medicamentos sin cobertura aumentaron 457%. Estos son los medicamentos más consumidos por nuestros abuelos y abuelas, que claramente arroja que las jubilaciones perdieron alrededor de un 23,4% en términos de poder adquisitivo. O sea que eso es lo que pueden comprar de menos las jubilaciones de nuestros adultos mayores. Bien. Ahora, lo que también es importante decir es que actualmente la jubilación mínima está en el orden del 12.900 pesos, lo cual a simple vista te deja en claro que no alcanza para absolutamente nada. Y esto además se vuelve aún más grave sabiendo que el 60% de los jubilados reciben la mínima. Claro. Ahora, esta suba, ¿no?, tan impestiva o tan dramática, porque tiene que ver con los medicamentos, no estamos hablando de un consumo, ¿no?, terciario, secundario, sino que es una necesidad, sobre todo ya primaria, ¿no?, para quienes son grandes y adultos. ¿A qué se debe puntualmente, ¿no? Porque podemos hablar de la inflación, pero digo, ¿impacta directamente? ¿Hay otros factores que también inciden en esto? Sí, ahí es importante primero comparar la jubilación con la inflación, que la inflación en verdad es un promedio de precios, pero que no refleja efectivamente lo que aumentó el costo de vida para un jubilado, ya que dentro de esos bienes que se miden en la canasta de la inflación, no se contempla con el peso que corresponde los medicamentos, por ejemplo, que aumentaron por encima de la inflación. Y respecto a las causas, una de las principales causas fue la suba fuerte o abrupta del tipo de cambio, o sea, de los dólares, del dólar, prácticamente en términos coloquiales. Recordemos que la gestión de Cambiemos arrancó con un dólar a 9.50 y termina hoy con un dólar a 63 pesos. Claro. Eso claramente incidió de manera directa en el costo de los medicamentos, los cuales muchos son importados. Ahora, también hay que hacer una crítica diciendo que muchas veces de los costos, o mejor dicho, el precio de los medicamentos, poca relación tiene con el costo, sino que está más ligado a un margen de ganancia establecido por las farmacéuticas. Eso creo que es por ahí algo que deberíamos corregir de acá en adelante. Claro, o sea, que haya como una opción la salud, más del Estado. La salud hay que considerar, exacto, la salud hay que considerarla como un derecho, y yo creo que los medicamentos, hacer un bien esencial directamente ligado a la vida de nuestros adultos mayores, tiene que estar en función de los costos, los cuales algunos medicamentos a veces exceden, lo que aumenta sobre todo los precios o los márgenes de ganancia de algunas empresas. Ahora, también me interesaba resaltar si el aumento de estos medicamentos tiene que ver con medicamentos prioritarios, digo, esenciales, de consumo más masivo, o estamos hablando de medicamentos que tienen que ver quizás con enfermedades, no sé, más excepcionales o que no son tan comunes, ¿no?, en cuanto al consumo cotidiano y regular. Sí, nosotros lo que hicimos medicamentos, el aumento del precio de los medicamentos es considerar en principio los más utilizados, los más comprados por los adultos mayores. Por eso creo que este aumento, o los números que arrojaba recién, dan clara cuenta de cómo impactó el aumento del tipo de cambio en la vida de nuestros abuelos y abuelas. O sea, no es solamente medicamentos que se consumen una o dos veces, sino que la habitualidad de un jubilado es tomar medicamentos cuatro o cinco por mes, y hoy la situación es que el jubilado está eligiendo qué comprar, qué no comprar, qué consumir, qué no consumir, pero claramente la situación no le alcanza para consumir lo que debería consumir normalmente. Sí, y a esto déjame agregarle que también la particularidad de nuestros jubilados es que tiene una canasta distinta, como anteriormente mencionado, porque también en muchos casos se incrementan el costo de vida debido a que, no sé, tienen que tomarse un taxi para transportarse, o bueno, por distintas dificultades de movilidad, tienen que contratar cuidadores terapéuticos personales en caso de que puedan, tienen que llevar adelante distintas dietas, las cuales también pueden incrementar el costo de la canasta de un jubilado promedio. Claro. Y también en determinados casos tienen que hacer erogaciones de lo que puede ser distintos instrumentos relacionados a la discapacidad, como puede ser, no sé, una silla de ruedas motorizada. Sí. Nosotros vimos cómo evolucionó ese precio. En 2015 una silla de esas características costaba aproximadamente 22.000 pesos. Hoy esa misma silla cuesta 116.000. Claro, no, claro, todos pueden hacer esa erogación, y básicamente es un bien de lujo. Sí, claro, pero esa es la realidad que actualmente están atravesando los jubilados y jubiladas. La proyección a futuro va a depender mucho de las políticas que se tomen, que vaya a tomar el gobierno por algunas declaraciones. De Alberto Fernández dio a entender que iba a recomponer en cierto punto el poder adquisitivo de los jubilados, esto en principio mejorando la calidad o las prestaciones que otorga el PAMI. Recordemos que en la etapa de Cambiemos, muchos de los medicamentos que otorgaba gratuitamente o con descuento el PAMI dejaron de ser otorgados, y los jubilados tuvieron que pasar a pagar la totalidad del precio de dicho medicamento. En este sentido, creo que sería oportuno que se tomen medidas al respecto, ya que los jubilados son uno de los sectores más perjudicados en términos de poder adquisitivo, y creo que no pueden seguir siendo olvidados como fueron olvidados en estos 4 años. Realmente, si uno ve los números, fueron aterradores la situación de nuestros jubilados. Totalmente. Perdón que te interrumpa, ni hablar de la cuestión de audífonos. Por ejemplo, Mauro, yo no sé si ustedes han tenido en cuenta en algún momento, en otro estudio, ese tipo de insumos que, como vos recién decías, silla de rueda o bastones o los estos artefactos para poder caminar, viste, tipo más armados. Bueno, los audífonos mismos, dice que están la demora tal que a veces, o sea, realmente no los llegan a poder usar. O sea, realmente eso tiene que cambiar. No puede ser que una persona que gane 12.000 pesos después de trabajar toda su vida no le alcance mínimamente para tener una calidad de vida medianamente digna, digamos. O sea, no puede ocupar 10.000 pesos de ese ingreso, a veces más, o tienen que aportar los hijos en el caso de que los tengan. O sea, la peor parte se los llevan los jubilados pobres y los que están solos, los que cobran la mínima de la mínima, la mínima, que han trabajado en negro toda su vida, en el campo, en donde sea, y no les han aportado, y entonces tienen una jubilación realmente pésima, que no les alcanza para nada, y generalmente son la gente que más necesita, porque tienen problemas de columna, por lo que esto lo vemos. Lo digo porque lo he visto aquí en varios barrios de Altagracia recorriendo. Es así, miramos un poquito al vecino y esta situación aparece, no pasa en un lugar remoto. Entonces, realmente es lamentable que nuestros jubilados y jubiladas estén pasando por esta situación nuevamente y que no mejore la situación. Exactamente, sí, tal cual vos retratás la situación. Es penosa la situación de nosotros. Adultos mayores. Y en esto que vos decís, rescato dos cositas. Uno, en principio, la alta burocratización a la hora de tramitar algún estudio, algún medicamento en particular, algún tratamiento, a través, bueno, de las distintas obras sociales, incluso prepagas que dilatan constantemente y te piden cada vez más papeles, cosa que lo que uno no tiene es posibilidad de estar yendo y viniendo, un jubilado le cuesta, eso incrementa el costo se tiene que gastar en transporte también. Y también algo que decías, que también es interesante pensar también la cuestión de la moratoria en base a lo que vos decías, muchas de los, digamos, de los últimos adultos mayores que se jubilaron fue gracias a la moratoria, una moratoria que hoy en principio existe, pero existe para un grupo muy acotado, para gente que ya tenía algunos aportes patronales y, digamos, contributivos, pero muchos que no, que cayeron en la desgracia, no sé, ni de trabajar negro, o incluso muchas mujeres que trabajaron en la casa misma, porque era la habitualidad trabajar en la casa y por ahí no haber tenido la suerte de que le hayan hecho los aportes patronales. Y en ese sentido, mucha gente que no llega a cumplir los años de aporte, hoy en día lo que se está generando es que no solamente no cobren esos 12.900 pesos de jubilación mínima, que son escasísimos, sino que caigan en lo que es la actual QAM, que es la pensión universal, que es de 10.000 pesos. O sea, si la jubilación mínima no te alcanza, imagínate una QAM de 10.000 pesos. Claro. Sí. Solo hablamos además de medicamentos, si nos pusiéramos, como decías vos, recién canasta, o mínimamente un jubilado necesita mínimamente confort en invierno o en verano, no puede estar con estos 37 o 40 grados de calor sin al menos poder tener la posibilidad de prender un ventilador, digamos, por el tema de la luz. No puede ser. Realmente es una situación que es indigna, que tiene que cambiar. Te agradecemos, Mauro, por la comunicación. Seguramente, como siempre, vamos a estar hablando con la gente del CEPA, así que te volveremos a llamar cuando haya algún otro informe, y muchísimas gracias por los datos. Dale, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que en lo inmediato se mejore la situación de nuestros abuelos y abuelas. Totalmente. Así es, muchas gracias. Un saludo, chau, chau. Bueno, hablábamos entonces con Mauro Rojas, economista del